existen palabras para consolarle. Entre la guitarra me voy consumiendo, yo sigo aferrado. Todos mis caminos. 97.9, el único e inimitable DJ Charlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Qué ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un ensayito como te de verdad. Tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos te cuaye, cuaye, cuaye. La disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo, goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda. Te ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene gran, gran, gran, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene gran, gran, gran, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese insecto como te ves de verte. Qué guap, gana tengo de besarte. Número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Bash MX. Yes, ese concierto es el 21 de junio en el UBS Arena. Y esta tarde tengo boletos para el concierto Mega Bash MX. También boletos para el concierto de Aventura. También para el Salsa Festival, para Gillo Sarante y Silvestre Dangón. Eso y mucha mega música. Y también tengo la primera palabra del día para la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero, donde entras a la mega.com, le das clic al banner de Fuetazo del Dinero y ahí pones toda la información con esta mega clave que te voy a dar ahora mismo, y ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares que estamos regalando con El Fuetazo del Dinero. La primera mega clave de esta tarde es premio. Premio es la mega clave de las 3 de la tarde, así que entra a la mega.com ahora mismo

yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si da like, yo voy a comentar. Sí, ponte per, ponte per, ponte per, ponte per, ponte per, ponte per, ponte per. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Ponte per. Llamada número 9 ahora mismo para llevarte al Salsa Festival. Es el sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. La presentación de Willy Colón, el Gran Combo, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos cortesía de Mega 97.9.